Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Tarde de miércoles, bastante fría. Hemos traído un poco de música desde África. Vamos a hacer un recorrido musical por Mali, Guinea, Mozambique, Burkina Faso, entre otros. Iniciemos desde Mali escuchando a Awa Shango. Ella estuvo inmersa en el mundo de la canción desde que muy pequeña. Para ella representa un lugar muy importante. Ella fue criada en la comunidad de Diré, al norte de Mali, una parte de África Occidental, donde la cultura musical está profundamente arraigada y donde las canciones son la primera respuesta a las experiencias de la vida. Awa Shango, de su disco grabado en 2006, el primero como solista, nos interpreta Alata. Thank you. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos hasta Guinea Conakry. Escuchemos a Jelly Moussa Conde. Él nació en Guinea Conakry en 1963, cantante, también es intérprete de la cora y la guitarra. Su primer disco como solista lo grabó en el año de 2012. Comúnmente un Jelly también se le llama Griot. Conde es de una familia de Griots y aprende desde muy pequeño el arte del canto y a interpretar la cora. Él ha colaborado con muchos artistas como Manu Dibango, Salif Keita, Mori Kanté, Richard Bona, Alpha Blondie, entre otros. Escuchemos a Jelly Moussa Conde de su álbum Gumana. Nos interpreta Jilan. Mange ala na kore na nyama doma jahannama ile makaka nyala ga kori kori nyala ga kori kori nyala ga kori kori gila lamboro gila gila wo lamboro gila wo gila bulu bali gila ye balanya jura bonde kumbo da yenye Bueno. identidades y encuentros. Ahora vamos a escuchar al grupo a la banda multicultural Monos Huesi. Ellos fusionan canciones e instrumentos africanos tradicionales con el jazz escandinavo, la vira de Zimbabue y la percusión mozambiqueña, adornadas con el saxofón nórdico. Monos Huesi, de su álbum de jazz, nos interpreta Hondo. Thank you. continuamos escuchando música desde África. Ahora visitemos Burkina Faso. Escuchemos a Amadou Traoré. Él nació el 8 de marzo de 1944 y falleció el 27 de agosto de 2014. A él más se lo conocía como Amadou Balake, cantante popular de Burkina Faso. Durante su carrera, que duró más de 50 años, Balake grabó y actuó en diferentes partes de África Occidental, Nueva York y París. A principios del siglo XXI fue miembro de la banda de salsa senegalesa Africando. Su música combinó diferentes tradiciones de su país de origen, principalmente el Diula, Mande y el Mossi, así como la música afrocubana. Amadou Balake nos interpreta a continuación Naba. Identidades y encuentros. Escuchemos a Sara Tavares. Ella nació en Lisboa el 1 de febrero de 1978, cantautora, pianista, percusionista y guitarrista, perteneciente a la segunda generación de descendientes de Cabo Verde. Su música incluye influencias africanas y occidentales. Escuchemos a Sara Tavares, nos interpreta One Love. Oh,

identidades y encuentros. Ahora escuchemos a Etram Pinatawa. Esta es una banda basada en el Níger, formada en el año 2004 durante el Festival del Desierto, cerca de Tumbuktu, Mali. La música de Etram Pinatawa mezcla música tradicional de la gente Wodabe y Tuareg con instrumentos occidentales como la guitarra eléctrica. Desde 2005 han viajado extensamente en Europa, los Estados Unidos, Canadá y Australia. Etram Pinatawa nos interpreta Matinfa. ما تنفع تمي دوا ya ma tempa temi diwa temi diwa na warha tibli temi diwa na warha tibli Continuamos. Ahora les propongo que escuchemos a Tamikret. El significado en tamasheq es unión, alianza, futuro. Esta es una banda maliana de músicos que pertenecen al pueblo Tuareg. La banda fue fundada en el año 2006. Se mezclan la música africana tradicional con influencias del rock, el pop occidental. El cantar en tamasheq, el principal compositor y líder de la banda es Ousmane Agh Mossa. Escuchemos a Tamikret. Ellos nos interpretan U Tamasheq. Thank you.